Hola mis catonitas del sector 2814, qué bueno que nos acompañan. Tenemos gente en el Twitter, a todos los que están conectados en este momento les mandamos un saludo. El Twitter para estar en contacto con este programa es @compuerta12 con número, @compuerta12. Y también ya tenemos Facebook ahí para los que le facebookean. Nuestro Facebook es compuerta12, ahí sí va todo con letra, compuerta12, y ahí nos van a ubicar. Pues bueno, esta noche se viste de gala Miskatonic, el capítulo 38. Tenemos como invitado al señor Jorge Pinto, dibujante y creador de Bunsen, el webcómic. Como ustedes saben, ya Miskatonic ha venido hablando de webcómics. Bueno, pues hoy le tocó el turno de la entrevista al señor Jorge Pinto, a quien le agradecemos muchísimo su tiempo. Y hoy nos adelantamos con saludos para el Twitter. Está conectado en este momento el Huevonauta y Momo, que dicen que los castigaron hoy sin Miskatonic. Tenemos también a Joano, quien manda un saludo a las divas webcomiqueras. No sé a quién se refiera, yo soy neutral. También está Sam Grayson, quien nos dice, pregunta siempre la misma: ¿cuál es la URL para verlo en mi iTunes? Para que ustedes lo puedan escuchar en iTunes necesitan escribir una pequeña IP que ahorita les voy a pasar. Tengo también gente en el Messenger. Tengo a Genaro, a quien le mando un saludo. Tenemos también a Alex Heredia, a quien le mandamos un fuerte saludo. Bueno, a ver, para que tomen nota, la dirección a la que deben ustedes de conectarse desde su Windows Media Player o desde su iTunes es la siguiente. Den un segundito y ahorita les doy la dirección exacta. Ok, van a escribir http://diagonal/diagonal/66.90.104.71.2.7035. Se lo repito, es http://diagonal/diagonal/66.90.104.71.2.7035. ¿Esto cómo lo van a hacer? Es muy sencillo. Tanto el iTunes como Windows Media Player como Winamp, si ustedes se van a archivo, ahí abajo dice abrir o abrir URL, le dan clic, ingresan esta dirección e inmediatamente se pueden conectar al Miskatonic desde su reproductor de medios. Esto es muy bueno, ya que desde aquí no sufren crasheos, tiene mejor calidad de audio, todo funciona muy muy bien. Bueno, pues noticias para esta semana antes de irnos a la entrevista. Las noticias, hubo una muy buena por ahí, donde nos comentaban que una familia salvó su hogar gracias a que se encontraron en su hogar el número donde aparece Superman en Action Comics, el publicado en 1938, el número 1. Y este cómic, como ya sabemos o como hemos platicado anteriormente, el costo supera el millón de dólares. Entonces ellos pudieron pagar sus deudas y su hipoteca. Estaban por ahí limpiando, ya recogiendo sus pertenencias porque el banco les iba a recoger su casa, y se encontraron ahí una colección de cómics, entre ellos estaba Action Comics, y pues lograron venderlo. Fue exactamente como sacarse la lotería, el melate o algo así por el estilo. Bueno, en Estados Unidos es el loto, es como si se lo hubieran sacado. Entonces estuvo de lujo. También tenemos a Héctor en el Messenger, Héctor Guzmán, quien manda saludos desde Tatooine. Nosotros aquí estamos ahorita en camino, está muy lluviosa la ciudad, muy muy rara. Bueno, pues esa es una de las noticias. La otra noticia por ahí que teníamos en la compuerta 12 es que va a aparecer una portada donde hacen alusión a una pareja gay, cosa que nunca había pasado en Marvel Comics en una portada, porque personajes, ya tenemos por ahí algunos personajes que tenían esa preferencia sexual. Yo puse la nota en la compuerta, por ahí alguien se molestó mucho, que si éramos moralinos, y bueno, porque yo comentaba que no creía que Editorial Televisa la publique en México, aún con todo y el comentario que hizo el usuario en la compuerta, sigo creyendo lo mismo, no creo que la publiquen en México esa portada, porque seguimos en lo que siempre hemos platicado, se tiene la creencia de que el cómic es un producto para niños, entonces no van a permitir eso una editorial. Bueno, también quiero comentarles respecto a los Expo Coleccionistas, quiero invitarlos. El día sábado voy a estar dando una plática por ahí, entre 1 y 2 de la tarde. Esta plática es de la historia de los videojuegos de Star Wars. Espero que se den una vuelta por allá para que podamos conocernos, para que vean lo que les tenemos preparado por ahí. Y también voy a tener ahí un espacio perdido donde voy a llevar algunos cómics en venta y algunos artículos ahí medio frikis. No son figuras de colección propiamente dicho, son algunos otros artículos de mi colección que digamos que se van por inventario. Ya me quiero pues deshacer de muchas cosas que realmente no voy a completar colecciones, y hay algunas cosas bastante interesantes por ahí. Hay unos números uno de Spider-Man, de Amazing Spider-Man de Televisa. Hay unos números muy bajitos que les han faltado en sus colecciones de Televisa. Entonces, pues por ahí nos vamos a ver. Y aparte de eso, también se había dado la noticia esta semana de que Lando Calrissian, o bueno, Billy Dee Williams, había cancelado su asistencia. Bueno, los organizadores de Expo Coleccionistas por ahí hicieron su chamba, se movieron. Y el invitado que va a estar ahora pues es Kit Fisto. Ahí para quienes quieran llevar a firma autógrafo sus figuras, pues por allá va a estar. Los horarios en los que va a estar no los tengo, pero pueden visitar el blog de Expo Coleccionistas. Está muy sencillo, ustedes únicamente googlean Expo Coleccionistas, llegan directamente a su página y ahí pueden encontrar todos los horarios de los programas, o también desde Botan Spinet lo pueden encontrar. También, aprovechando las invitaciones, quiero invitarlos a la RedUXNet a que conozcan los nuevos proyectos. Tenemos por ahí nuevos proyectos. Entró la Enciclopedia Galáctica a cargo de Thor Hosawa, ya forma parte de la RedUXNet. También forma parte de la RedUXNet Soy Clon, a cargo de Anuar Vázquez. A los dos les mandamos un abrazo, bienvenidos a esta familia de la RedUXNet. Y a los que no la conocen, pues láncense en su explorador de internet de cualquier compañía, sea Firefox, sea el Internet Explorer, Safari, Google Chrome, el que ustedes utilicen. Únicamente escriben www.reduxnet.info y directamente se lanzan a este conglomerado geek, donde pueden conocer todos los proyectos, entre los que está también Compuerta 12, la Tapad de Corpil, Holonet, el Holocron de Freddy, Niña Niña Juega a las Comiditas, el Espejo de Momo, y muchos, muchos proyectos geeks que les van a gustar, que tienen que ver con cine, literatura, cómics, vida geek, etc, etc, infinidad de cosas. Dense una vuelta por allá y visítenos. Bueno, el mail para que ustedes manden sus comentarios, sugerencias, mails de odio, de amor, de lo que ustedes quieran, de este programa es miscatonic@compuerta12.com. Dándoles ya todos estos puntos de contacto, solo me resta decirles que Miskatonic es el programa de radio oficial de la Compuerta 12. ¿Cuál es la Compuerta 12? Para que ustedes la conozcan es www.compuerta12.com. Por allá los esperamos. Pues vámonos, sin más preámbulos, directamente a la entrevista con Jorge Pinto. Jorge Pinto es una persona que, si ustedes escucharon en Miskatonic, donde aparece Beatriz Torres, Cirta, es una persona muy querida dentro del mundo del webcómic. Su cómic es bastante divertido. Ustedes con Adel van a reír como no tienen una idea. Y bueno, pues vamos a dejar en voz de el mismísimo Jorge Pinto que él nos explique en qué consiste Bunsen, quién es, qué planes hay al respecto y todo lo que compartió con nosotros. Yo soy Gilberto Cárdenas y recuerden que Miskatonic es la radio del noveno arte. Buenas noches, amigos, mis catonitas del sector 2814. Hoy tenemos el gran honor de tener como invitado a Jorge Pinto. Jorge Pinto es el creador de Bunsen y los héroes locales. Qué mejor presentación que esa. Es el creador de Adele y de todos esos personajes que bastante nos hacen reír en su webcómic. Jorge, muy buenas noches. Muy buenas noches y muchas gracias por invitarme. No, pues muchas gracias a ti por aceptar la invitación. Jorge, ¿qué son los héroes locales? Platícanos. Héroes locales, después de mucho tiempo, en realidad es un sistema complejo y de muchos años que simplemente sirve para mostrar el trabajo de gente que hace arte para regalárselo a las demás personas. Y por complejo quiero decir que ha cambiado de muchas formas y ha tenido cualquier cantidad de estilos y de líneas editoriales, pero al final es simplemente un lugar donde pues puedes encontrar cosas que de completamente libres, completamente gratis, ya sea discos, gráfica, pósters, literatura, mil cosas que puedes utilizar y que el autor regala, que lo ve como algo, digamos, como una especie de servicio a la comunidad, darle cosas a la gente sin tener que estar pensando en tarifas, en precios y en pagos. Oye, pues suena bastante bien. ¿Así nace el proyecto? Bueno, no, el proyecto simplemente empezó como un lugar para, pues, publicar trabajos que de otro modo no se hubieran publicado, que editoriales no le interesan, que disqueras no están buscando, etcétera. Pero al final tomó esa línea, el hecho de que estamos haciendo trabajo para compartirlo y ignorando por completo el copyright y el sistema tradicional de distribución de arte y de cultura. Y bueno, depende del año en que lo leas, va cambiando de formato, pero en general el proyecto, la razón del proyecto es eso, compartir pues lo que hacemos en general. Ah, ok. Oye, ¿qué onda? Bueno, a mí me causa, para los que no sepan, pueden visitar el trabajo de Jorge Pinto en héroeslocales.com. ¿Estamos en lo correcto? Bueno, mi trabajo como diseñador, como ilustrador, está en héroeslocales.com/Jorge Pinto. Y luego mi trabajo en cómics está en bunsencomics.com. Héroes Locales nada más es un lugar donde tanto yo como otras personas compartimos nuestro trabajo, pero Héroes Locales no soy solo yo, es un equipo de mucha gente. Ah, ok, es un colectivo. Bueno, ¿cómo te digo? No oficial, en el sentido de que no es un colectivo que esté determinado esté hecho por determinadas personas, pero termina siendo más o menos como un repositorio más que un colectivo, una especie de galería. Ah, perfecto. Bueno, entonces, en el trabajo del cómic tenemos Bunsen. ¿Qué onda con Bunsen? ¿Es muy autobiográfico? Ah, no, para nada. Ojalá, porque me encantaría trabajar en el mundo de la ciencia, pero desafortunadamente nunca fui bueno para los números, así que pues acabé en el mundo del arte, pero Bunsen es una especie de carta de amor hacia la ciencia y es el modo en el que yo desquito el hecho de que me hubiera encantado trabajar en algo así. Y de ahí salió realmente la idea, la necesidad de hacer Bunsen, el hecho de que si voy a hacer un cómic, mejor que sea de algo que me interesa y que me apasiona y que es mi hobby, que es a lo que le dedico la mayor parte de mi tiempo libre, en el sentido de investigar sobre tecnología, investigar sobre ciencia, sobre historia. Dije, qué mejor que dedicar mi trabajo como artista de cómic a ese tema que realmente me apasiona. Tú eres periodista de profesión, ¿verdad? No, soy ilustrador. Ilustrador. Sí. Correcto. Es que por ahí, no me acuerdo si en Twitter o donde había leído algo de periodista, pero por eso me fui con la idea. ¿Eres ilustrador, eres diseñador gráfico? Técnicamente diseñador gráfico, más prácticamente, más que nada ilustrador, sí. Ah, ok. ¿Y qué onda con Bunsen? Ha funcionado bien, ¿no? Ha funcionado de cierta manera como, incluso como lo veníamos platicando en el Miskatonic con los dibujantes de webcómics que han estado con nosotros de invitados. ¿Sí ha funcionado como modelo de negocio? Sí, definitivamente, o al menos relativo a lo que muchos esperábamos de este negocio, que era absolutamente cero. Ha funcionado en el sentido de que he podido vender productos alrededor del cómic, ha funcionado porque he podido vender publicidad, y bueno, conferencias alrededor del cómic, presentaciones, ese tipo de cosas, pero realmente la razón y la mayor ventaja que me ha dado profesional y económicamente el cómic es el hecho de que al mostrar mi trabajo a tanta gente, hace que un pequeño porcentaje de esas personas se meta a ver lo demás que hago, que no es cómic, y eso me proporciona trabajo. Y de hecho, durante mucho tiempo viví de ese trabajo que me proporcionó el cómic, como ilustrador, como diseñador gráfico y como editor. Ah, ok. Bastante bien. Entonces no. Sí, no me puedo quejar para nada, sobre todo porque creo que nadie entra a hacer un webcomic gratuito en internet con la intención de hacerse, de ganarse la vida con eso. Entonces sí ha caído como una muy buena sorpresa con eso y creo que es una de las razones por las que, junto con mi amor por hacer cómics, hacen que vaya a estar haciendo esto durante un buen tiempo todavía. Ah, pues qué maravilloso poder vivir de lo que te gusta. Sí, en realidad, bueno, durante mucho tiempo estuve viviendo de eso. Ahorita tengo la fortuna de poder cambiar de aire, que tengo la incapacidad de mantenerme 2 años en lo mismo. Es algo psicológico que me impide dedicarme a lo mismo mucho tiempo. Ahorita estoy con una agencia, estoy trabajando en una agencia creativa. Y así voy a estar un buen rato todavía, que creo que es lo que por el momento me está gustando todavía más. Pero bueno, Bunsen siempre va a ser como mi segundo trabajo, y eso es algo que me emociona mucho. ¿Y qué onda con Bunsen? Bunsen es un cómic muy leído. ¿Qué satisfacciones te ha dejado con los lectores, con etc? Bueno, tengo la gran ventaja de tener algunos lectores que están realmente metidos en el mundo que admiro, en el mundo de la ciencia. Tengo muchos lectores de facultades de ciencias de muchas universidades, y muchos de ellos son profesores, son catedráticos, académicos, investigadores, y recibir comentarios de ellos es algo, creo que es lo que más satisfacción me da en mi trabajo. Más que no que los que me contacten, que no son científicos, no me interesen, sino, pero fue una especie de sorpresa, fue algo que no me esperaba, poder llegar a esa gente. Y creo que de las cosas que más me gustan, poder levantarme y ver algunos mails de personas que saben de lo que saben realmente lo que es vivir en ese mundo, y el hecho de que digan, oye, estás retratando bien lo que vivimos, es un gran halago. Eso es muy padre. Siempre la respuesta de la gente, y más de la gente que no esperas, es muy padre, ¿no? Sí, oye, sí, realmente no. Te digo, así como no te esperas que cuando haces un webcomic no te esperas hacerte mucho de dinero, tampoco te esperas a recibir mucha atención. Creo que es algo que empiezas por mucho amor a lo que haces, y ya si funciona más adelante, siempre va a ser una sorpresa, porque como no es un camino definido, como no sabes a dónde van a llegar las cosas, creo que la mayor parte de la gente realista no se espera nada de esto en lo absoluto. Oye, pero tú ya eres pionero en esto. ¿Cuánto tiempo tienes ya con Bunsen? 2 años y medio, sí. En diciembre del 2017 empezó Bunsen. No soy pionero. Jorge Cavazos de Caballo Negro lleva como 5 años en esto, probablemente más. No, pero él llegó a destruir la industria. Sí, Jorge Cavazos es el cáncer que está matando el cómic mexicano. Mañana 20 mensajes ahí de... Ya dejen de burlarse de esto. Bueno. Sí, no, igual con tu Ricardo Cucamonga lleva todavía más. ¿Y la regia? Exactamente, okay. Sí, la regia. Y por ejemplo, Maritza Campos, que es una artista de cómic mexicana que hace College Promise from Hell, ella tiene 10 años en esto, o sea que no me puedo llamar un pionero, la verdad. Pero fíjate qué curioso, yo cuando he platicado con Cirta y con más webcomicers que he platicado, pero bueno, un buen ejemplo de ellos es Betty, siempre te menciona a ti así como pilar o ejemplo, ¿no?, de lo que ha pasado en el webcomic en México. Ah, pues qué buena onda de ella. ¿Y qué onda con Bunsen? ¿Qué hay aparte del cómic? ¿Qué más hay? ¿Qué mercancía pueden adquirir en la tienda aparte de leer el cómic? Yo tengo un sistema con la tienda que es... No lo veo como una tienda permanente en la que uno puede entrar a comprar tonterías todo el tiempo con el impulso de consumir alguna tontería de Bunsen. No me interesa hacer algo así. Yo lanzo un producto, y cuando se acaba el producto y no hay tienda. En este momento no hay una tienda, pero eso hace que pueda agarrar vuelo para crear otro producto desde cero y empezar otra vez a venderlo como, más que nada, como una obra, como un ítem de autor que yo vendo directamente al público. Entonces, por eso nunca he sacado camisetas y tazas y cosas así, porque creo que disfruto mucho más mi trabajo cuando puedo concentrarlo en algo que valga la pena. Yo vendo unos USBs con el contenido digital del cómic, Y eso hace que para mí sea una especie de modo de cerrar el capítulo de cada temporada de 150 cómics. Es un modo de, como si lo publicara el libro, pero publicar una antología final en el USB. Claro que no lo voy a publicar el libro porque el papel para mí es algo completamente fuera de lugar en este momento. Así que yo me dedico a vender contenido digital. Entonces, no veo la tienda como un lugar donde puedas ir de shopping, sino más bien como una especie de puerta a que yo pueda presentar un producto que no solo es un producto consumible, sino una obra completa. Ah, correcto. Entonces, ya los que no adquirimos la USB ya nos quedamos con las ganas. Bueno, las primeras USBs que salieron difícilmente van a volver a salir, pero van a salir nuevas y van a salir con nuevos modelos, nuevos contenidos. Creo que lo más, bueno, se me hace tonto teniendo la libertad creativa y profesional que nos da algo como el webcomic, se me hace tonto repetir lo que ya hiciste. Claro. Entonces estoy tratando cuesta muchísimo trabajo porque es una cantidad de tiempo, de esfuerzo y de dinero que hay que invertir en esto. Y eso es un proceso complicado por sí mismo, independientemente del cómic. Pero vale la pena. Realmente hace que el producto no sea solo un producto, sino que sea algo realmente importante para mí y algo que sienta la persona que lo compra, que lo estoy haciendo yo. Y esa es una gran diferencia y esa es una... para mí es una de las grandes diferencias de no registrar tu cómic con una gran empresa, no registrarlo con copyright, no meterte con... Vaya, de ser independiente. El hecho de que cuando sale un producto, así como cuando sale un cómic, es algo directamente de mí para quien lo compre. Eso suena bastante bien. Perdón. Eso suena muy bien. No, no es el clásico producto hecho en línea, ¿no? Bueno, depende de cómo lo veas, porque... No, bueno, me refiero en cuanto a que, como dices, ya este producto me pegó, hago la línea y lo mantengo permanentemente ahí, ¿no? Y ahí me estanco. Exactamente, no, eso la verdad sería... Me aburriría mucho y... Para mantenerme haciendo algo así, mejor ahora sí que consigo un trabajo común y corriente, porque pues si solo le voy a querer sacar dinero, hay otros modos más fáciles de sacar dinero. Claro. ¿Y qué planes tienes? ¿Hasta dónde vas a llevar al pobre Adel? Pobre Adel ya... no tengo planes, lo único que sé es que no pienso dejar de hacerlo en un buen rato, porque... Bueno, miras, cuando empecé a hacer el cómic me preocupaba un poco... Y pensaba, ok, ahorita está saliendo, pero igual en un año se me acaban las ideas. Igual en 2 años ya no va a ser tan fácil hacerlo. Y cada año me doy cuenta que lo disfruto más. Cada año siento que estoy creciendo como artista de cómics. Siento que los cómics, los últimos cómics siempre son mejores que los primeros. Y eso hace que no vea un final cerca, porque... Ya vi que no puedo plantearme el final, yo nada más tengo que plantearme el camino y ver hacia dónde va, porque creo que puedo llevarlo mucho más lejos de lo que está ahorita y lo veo como un reto personal y que no me gustaría quedarme atrás del creador de Calvin and Hobbes, que es para mí el gran modelo a seguir, Bill Watterson, para... él pudo hacer 10 años de Calvin and Hobbes, yo quiero poder hacer 10 años de Bunsen. Mencionaste un buen punto. Aparte de Calvin, ¿quién más es tu influencia? ¿Quién consideras tú tu influencia? Yo tengo la extraña característica, a diferencia de muchos amigos que se dedican al cómic, que es que yo nunca... No soy especialmente fan de los cómics y no, hasta antes de Bunsen yo no tuve una gran cultura alrededor de los cómics. Yo había leído, antes de meterme a investigar sobre mis opciones al hacer Bunsen, yo había leído Calvin and Hobbes, había leído Peanuts, había leído Mafalda y Garfield y punto. No puedo decir que tengo, ¿cómo te digo? gente que me haya influido más profundamente, gente, ya sabes, que la gente que nadie conoce, que a uno le cambia la vida, yo no tengo de esos. Para mí es Calvin and Hobbes, para mí es Peanuts, para mí es Charlie Brown, y siempre lo ha sido, y yo no tengo ningún problema con aceptar eso, porque creo que al menos si vas a seguir a alguien, creo que seguir a los más grandes maestros del medio no está nada mal. No, pues excelente. Oye, y una pregunta más al respecto. Ay, perdón, está haciendo un frío aquí. ¿Allá no está lloviendo? No, bueno, aquí en Mérida tenemos un infierno permanente. O sea que no tengo el problema del frío nunca. Tú siempre estás por encima de los 40 grados, ¿no? Casi. No, imagínate, aquí hace rato estábamos como a 32 grados. Y así de la nada empezó a caer un aguacero tan espantosamente horrible. Algo tenía razón, esto es culpa del calentamiento global. Sí, definitivamente. Oye, Jorge, volviendo, me decías de las influencias. ¿Tú cómo ves el webcómic ahorita en México? Yo digo que es muy buen momento, pero tú que estás dentro del medio como creador, como creativo, ¿cómo lo ves? Estamos en el punto muy emocionante en el que por primera vez, bueno, yo creo que desde hace un par de años, la gente, los chavos, así chavos de prepa y universitarios, están todos poniéndose las pilas y diciendo, ok, voy a hacer un cómic. Eso hace que haya una gran cantidad de primeros números de cómics. Eso hace que cualquier persona saque un blog y saque sus cómics y... Bueno, obviamente al principio no van a ser los mejores cómics, no van a tener una gran calidad. Pero estamos en ese punto en el que está explotando por todos lados. Todo el mundo está sacando un cómic, todo el mundo conoce al menos a un par de webcómics. Y eso va a crear una escuela completa eventualmente con el paso del tiempo. Eso va a ser lo que cree toda un ecosistema de webcómic en México que aunque existe ahora, es muy pequeño comparado a lo que hay en Estados Unidos, comparado a lo que podemos lograr con el tiempo. Habemos muchas personas que hacemos webcomics, pero yo creo que mucha gente igual divide los webcomics en México entre la explosión de gente nueva que está haciendo cosas interesantes y los que ya llevamos un par de años o más, o en el caso de Maritza Campos, 10 años haciendo este tipo de cosas. De los dos lados, yo creo que aún el mainstream, como lo podrías decir, aún cosas como Caballo Negro y Cine La Regia, a mí se me hacen trabajos muy buenos, se me hacen trabajos que, a diferencia de lo que se hizo de cómic durante mucho tiempo en México, por primera vez creo que estamos siendo verdaderamente graciosos. No graciosos en el sentido ingenioso, culturoso, politicón que durante décadas tuvimos en el cómic mexicano, que eso está muy bien por su lado, pero por primera vez creo que están saliendo cómics que simplemente quieren ser graciosos y punto, que no te quieren cambiar la vida, que no te quieren enseñar nada, simplemente quieren hacer que te diviertas y no haciendo tonterías, porque claro, puedes hacer reír a, ya sabes, la comedia de México, Jorge Ortiz de Pinedo. Pastelazo, ¿no? Exactamente. Eso es ruido, eso es basura. Pero por primera vez están saliendo un punto intermedio entre el pastelazo y el chiste político que tienes que andar leyendo Proceso para entenderlo. Y que es una gran barrera entre el público nuevo y la gente normal y la gente que consume cómics, que durante mucho tiempo o era el pastelazo o era la crítica política de cuarta, y por fin creo que están saliendo cómics sobre cualquier cosa, sobre cosas nuevas, sobre cosas que no tienen, no intentan cambiarte nada, simplemente intentan hacerte reír, y esa para mí es la diferencia entre la buena comedia y la comedia forzada. Claro, sí, también ya no, como buen cómic mexicano, ya no están tomando al santo y lo pintan de otro color y ya es un nuevo personaje, ¿no? Exactamente, ese es uno de los grandes problemas que creo que mantuvieran estancado a esta industria durante mucho tiempo. Nada más te rías, ¿verdad? Te acuerdas de la palabra industria y te da risa. Ah, es que, bueno, para estar en contexto, la gente que no está en contexto, hay gente que está tratando de crear una industria a la antigua en cuanto al cómic. O sea, quieren llevar los antiguos errores de los cómics de la vieja andanza, llevar esos errores a una nueva etapa donde no tienen por qué estar. Claro. Y eso a mucha gente nos da mucha risa. Pues es que ahí también hay que saber aceptar cuando estás vigente y cuando no. Fíjate que como tú comentabas, yo también tengo ese problema. Ahorita con Miskatón y con la Compuerta 12, ya vamos para 2 años con el blog, el podcast hasta octubre cumple 1 año. Pero yo soy igual, nunca he sido no me gusta decir la palabra estancar. Nunca me he podido estar quieto en un proyecto más de 2 años, ¿no? Y siento que con esta gente pasa lo mismo. Perdón, lo contrario, ¿no? A ellos, como que hubo una época en que les fue muy bien con X cosa y ya no lo supera nunca. Sí, y desde el punto de vista, o sea, si lo ves desde lejitos, puedo entender cómo pasó eso. O sea, no es un misterio. Entiendo que si te va bien haciendo algo, te veas tentado a repetirlo y repetirlo toda la vida. Pero creo que, no sé si sea una cuestión generacional, pero y lo que tú dices, tú me entiendes. Para algunas generaciones mantenerse repitiendo el mismo chiste toda la vida es una tortura, es como conseguir el peor trabajo del mundo, aunque estés haciendo algo que al principio te gustaba, tener que repetirlo con tal de, no sé, ganarte la vida o hacerte de un nombre, tener que repetirlo toda la vida es algo que le quita todo el gusto a lo que haces. Claro. Sí, si no, es renovarse o morir, ¿no? Sí, en eso estamos en línea. Pero sí, definitivamente, como comentas, es una industria nueva y que está pegando con tubo. A mí me sorprende mucho y me da gusto, ¿no? Porque, digo, a mi edad crecí con cómics de superhéroes, ¿no? Entonces, a veces las tiras simplistas, vamos a llamarle, porque no son simplistas, pero por darle un nombre simplemente, como que no eran bien recibidas por este tipo de lectores. Y me doy cuenta ahora que están recibiendo muy bien todo lo que es webcómic. Y eso me da mucho gusto. Sí, porque creo que por primera vez no tenemos la obligación de caerle bien a al público de lo impreso, al público que quiere tener algo, ya sabes, sagaz, algo de alta alcurnia. Eso simplemente ya es irrelevante. Entonces tú puedes, en este momento nosotros podemos hacer lo que queramos. Y bueno, imagino que para la gente que estuvo a la merced de un editor durante décadas, eso debe ser una cosa que le dé mucho miedo. Claro. Sí, pues es el miedo a crear, ¿no? Sí, bueno, ya después de un tiempo cuando agarras la inercia para trabajar pues, y sacarle lo que siempre le han sacado, el crear, debe ser algo muy difícil. Pues sí, definitivamente. Oye, y de webcómic mexicano, ¿cuáles son tus favoritos? Para mí, Hitlercito siempre ha sido un punto alto del webcómic mexicano. Y bueno, en realidad todo lo que hacen ellos, igual Perro, Gato y Ardilla, se me hace algo interesante por la simplicidad y la buena onda de hacer algo tan simple y tan bueno. Y hay algo que me encanta de Cindy La Regia, que es que puedo compartirlo con absolutamente todo el mundo. Y saben de qué estoy hablando. O sea, Cindy La Regia es una buena referencia. Es como hablar de una caricatura famosa. Y todo el mundo sabe de qué estás hablando. Eso es algo que no tienes con muchos webcómics en México y realmente lo aprecio, que me une con la gente, con las demás personas que lo leen también. Ok. Entonces esos serían tus favoritos. Sí, bueno, y a Caballo Negro, porque a Jorge Cavazos es alguien, es mi man crush, es la persona que admiro y a la que pienso seguir el resto de mi vida ciegamente. A mí lo que me me gusta de Jorge Cavazos es que pues es totalmente diferente. O sea, tú puedes leer hoy un estilo de dibujo y mañana o pasado se le antojó hacer otro. Y pasado mañana le tomó una foto al buró y puso figuritas de X o Y y de ahí creó otra tira, ¿no? Y finalmente le funciona. Y eso de reinventarse cada que dibuja algo me agrada. Sí, eso es lo que pasa cuando te importa más crear que formar una industria para vender tus figuritas. Esa es la diferencia que divide a un creativo de una persona que produce en masa. Sí, definitivamente. Oye, Jorge, ¿cuál es tu proceso creativo? A todos los hemos sopeado aquí en el programa. Hoy te toca a ti. Para la gente que te escucha, que quiere ingresar en este mundo del webcómic, ¿tú cómo es tu proceso? Lo más importante para mí es y siempre ha sido el guión. El guión, la parte del guión, no tengo un proceso porque es algo caprichoso. Tengo trampas para forzar ese proceso que involucran obligarme a sentarme. Y no hay más, sentarme con un procesador de textos o con una libreta y decirme, de aquí no me paro hasta que salga algo. Y no sé realmente, esa es la parte difícil de explicar. En algunos casos, por ejemplo, me sirve preguntarme a mí mismo qué me gusta o qué me molesta. Cuando me pregunto qué me molesta en general, en la vida de lo que sea, por lo general puedo responderme con una tira, o sea, que una tira explique por qué algo en la vida me molesta. Y también lo puedo hacer al revés, puedo hacer lo que en la vida me gusta, pero por lo general las de qué me molestan son mucho más graciosas. Claro, claro. Entonces, ahí sí no te puedo decir mucho, lo único que te puedo decir es que es un proceso que involucra tiempo, paciencia y angustia, pero una vez que sale es todo felicidad, porque El método de dibujo que utilizo es muy simple y es muy divertido para mí. Simplemente, yo ya tengo cada elemento para usar en el cómic, yo ya lo tengo preparado y me puedo concentrar en las expresiones, en los ligeros detalles como la posición de ojos, la posición de manos, el movimiento, el lenguaje corporal. Pero si ves el cómic, entiendes que el lenguaje corporal tengo, ¿cómo decirlo?, como limitaciones muy específicas, porque es un estilo muy básico. Uh-huh. Pero para mí siempre han sido, las limitaciones siempre han sido algo que me emociona mucho. Para mí una limitación es tan divertida como una carta blanca en cuanto a cosas creativas. Porque te obligan a pensar mil veces cada milímetro de lo que haces para que comunique lo que quieres comunicar. Oye, es que el arte es así, perdón que te interrumpa, el arte es así, es como la música. Para mí los mejores grupos han sido los que se han basado en sus limitaciones, ¿no? No los que han explotado sus virtudes. Exactamente, tengo una discusión eterna con mis mejores amigos, son fans de Dream Theater, por ejemplo. Dream Theater es una banda de genios y de maestros músicos que hacen las cosas, los malabares más increíbles con sus guitarras y con sus baterías. Sí, son los Globetrotters del metal, ¿no? Exactamente, para mí me da la mayor hueva del mundo escuchar esa banda. Porque todo es detallitos y más malabares y estar llenar y llenar y llenar las cosas con su magnificencia artística. Cuando si escuchas un disco de los White Stripes, que es una guitarra y una batería, te puede llegar tanto o más. ¿Sí? Para mí ese es el arte que más me llama. Para mí el hacer las cosas con una guitarra y una batería es lo que más se me hace, lo más elegante para mí, lo más retador, lo más satisfactorio intelectualmente. El poder decir, utilicé esto y esto y creé algo mucho más complejo. Claro. Que andar presumiendo que, ay, mira qué bonito dibujo, mira qué bueno soy redactando, mira cómo yo hice mis propias, no sé. puedo pasar meses y meses puliendo el dibujo y los malabares artísticos para un cómic, pero nunca van a ser tan efectivos como una cabeza que tiene las facciones bien delimitadas con líneas. Y obviamente eso no hace que, digo, no es por quitarle validez a Dream Theater o a la gente que hace detallitos con sus dibujos, pero simplemente a ti no te funciona. ¿Quién tiene que saber a qué le tira? Yo, si me la pasara haciendo cómics fotorrealistas, yo sería uno de los mayores fracasos de este país, porque no hay nada peor que tratar de hacer algo que no te interesa, nada más por encajar. Claro. Pero síguenos contando tu proceso creativo, yo de metiche te interrumpí. Sí, entonces, bueno, tengo esa facilidad, esa ventaja de que puedo disfrutar mucho el proceso de sentarme a dibujar con tiempo, porque no tardo mucho y con completa libertad de... Vaya, si quiero, tengo la ventaja de que puedo hacer mi cómic donde quiera, porque puedo estar sentado en un autobús o en un aeropuerto o en el balcón de mi casa y trabajarlo con mi laptop. Y creo que eso además, e intento hacerlo, y creo que eso le ha dado mucho al cómic, ha hecho que cada cómic que hago sea, para mí, digo personalmente, sea una experiencia. Y al extremo de que en la mayoría de los capítulos me puedo recordar, o sea, puedo leer un capítulo de hace un año y recordar qué estaba haciendo en ese momento cuando lo hacía, cuando lo estuve escribiendo, o dónde lo dibujé, o dónde lo boceté, etcétera. Para mí eso es lo que le da es lo que me hace disfrutar mi trabajo. Sí, pues que realmente lo estás disfrutando, te está dejando esos pequeños momentos o fotografías de lo que estás haciendo. Exactamente, eso no sé. No, yo sé que cada quien escoge de su trabajo lo que más le gusta, lo que más quiere recordar, y para mí es eso. Yo escojo que mi trabajo, lo más importante de mi trabajo, sea que me aporte algo a mi vida y que me permita tener un recuerdo, tener una experiencia, tener algo más que simplemente sentarme a hacerlo con tal de que salga. Lo estás saboreando y eso es muy padre. Sí. Oye, platícanos, la becaria, Adele, ¿de verdad no hay por ahí alguien que conozcas y que hayas basado esos personajes? me lo preguntan mucho y no, la verdad es que son, yo no puedo decir que no están basados en alguien en todo el momento, pero no, por lo general... El problema de basar a un personaje en alguien es que te limita a esa persona. Una de las ventajas del cómic es que tengo la libertad creativa de inventar personas infinitamente interesantes y que no necesariamente están amarradas a la vida real. Para mí, basar un personaje en una persona limitaría mucho el personaje, porque tendría que estar volteando a cada rato a ver esa persona para ver cómo se refleja en el personaje, cómo reflejar en el personaje. Entonces, no tengo reglas para eso, no tengo moldes, simplemente hago lo que creo que se siente bien en el momento. En muchos casos me pasa que escribo algo para un personaje y cuando lo leo al día siguiente me doy cuenta que no, okay, eso no suena muy para el personaje, no es algo, no le va al personaje, no le va a su personalidad, no es algo que diría, no es algo que haría. Y eso hace que se vaya puliendo un poco el personaje, pero cada mes, cada año, se va puliendo hacia un lado distinto. Y lo voy empujando poquito hacia un lado distinto, y eso hace que leas el cómic desde el principio y veas hacia dónde van los personajes, no siempre es hacia el mismo lugar. No, a veces puedes leer las primeras 100 tiras, sobre todo, no solo me ves a mí aprendiendo a hacer cómics a nivel gráfico, porque ves cómo yo estoy aprendiendo a dibujar en las primeras tiras, sino que además estás viendo cómo estoy aprendiendo a escribir para un guión de cómic, cómo estoy aprendiendo a crear y a esculpir un personaje. Y así como lo de los productos. No me gustaría ver mi cómic en 2 años y ver que es el mismo personaje que ahorita, por ejemplo. Eso es otro modo de, para volver a la palabra, es otro modo de estancarse. Simplemente hago lo que creo que es lo que está bien en el momento y espero que funcione, y hasta el momento ha funcionado. Pues sí, tienen que ir evolucionando los personajes junto con la tira. Exactamente. Oye, ¿vamos a ver más del decano? Sí. De, hace mucho, mucho, ahora que lo mencionas, hace mucho que no sale. Fue un súper detalle eso del decano. Bueno. Ah, por allá. Sí, digo, fue muy buen detalle. Ha habido muchas cosas que yo le leí hoy. No paro de reír, ¿no? Me declaro fan. Jorge, ¿qué le quieres tú compartir a la gente que quiere hacer webcomic y que no sabe por dónde? Es muy fácil, muy fácil. La clave para hacer webcomics es dejar de pensar de qué va a ser tu webcomic, dejar de pensar de qué público, dejar de pensar en qué sistema lo vas a hacer, cómo lo vas a dibujar, a quién se lo vas a mostrar, cómo lo vas a publicitar. Todo eso que uno tiende a pensar cuando va a empezar un cómic, lo único que hace es que no hagas tu webcomic. El único modo de hacerlo y de hacerlo bien y no fallar 100% del tiempo es sentarte a dibujarlo y escribirlo en este momento, me refiero a hoy, me refiero en el momento en el que se te ocurra hacer un webcomic, hacerlo. Porque, de nuevo, no hay que arrastrar las fallas de los medios antiguos. Si hace 20 años yo quería hacer un cómic, primero hubiera tenido que pensar que, ok, el cómic tiene que estar dibujado, escrito y creado alrededor de una cultura editorial para que alguien pueda agarrar el cómic, publicarlo y que la gente lo lea, porque de otro modo nadie lo va a leer. Eso fue hace mucho tiempo. Ahorita tenemos la libertad de que lo va a leer quien queramos que lo lea, y eso significa que no tenemos que estarnos preocupando por absolutamente nada más que por crear. Y no hay de otra. O sea, entre más pienses en publicidad y en medios y en diseño de personajes, diseño de mil cosas, eso es simplemente procrastinar la capacidad que tenemos y el trabajo que nos queda por delante para publicar un webcómic. Entonces, la clave es, por favor, si tienen la idea, si tienen la necesidad de hacerlo, háganlo ahorita, agarren una libreta y dibujen como locos, porque es el único modo en el que van a lograr que funcione a largo plazo. Excelente. Jorge, ¿algún lugar donde te vayas a presentar próximamente, algo que quieras compartir con los escuchas de Miskatonic? No, ahorita no tengo nada planeado más que la publicación de la nueva temporada de los cómics en USB, que van a ser para yo creo que agosto, septiembre, o sea que ya está cercano. Sí, ya. Y va a estar interesante porque son nuevos modelos, es un nuevo sistema, es un nuevo todo, te digo. Tiré todo toda la basura de las USBs pasadas y empecé desde cero, y es un proceso muy, muy interesante, muy divertido. Entonces eso es ahorita a lo que más me estoy dedicando, a trabajar en eso. Y respecto a esas USBs, ¿va a ser nada más la nueva temporada o van a incluir las dos o vas a tener las dos presentaciones? No, va a ser nada más la tercera temporada, la segunda temporada en este momento. Y ya después vemos, un paso a la vez. Okay. Entonces se viene eso nada más, por el momento no hay otra cosa. Sí. ¿Dónde te pueden contactar, Jorge? Bueno, en bunsencomics.com. Y mi portafolio como ilustrador y como diseñador gráfico es en ereslocales.com/Jorge Pinto. Ok, perfecto. ¿Algún otro punto de contacto? Pues ahí está, tengo la obsesión de poner de centralizar todos mis contactos en un solo lugar, así que afortunadamente lo van a encontrar todo en mi portafolio. ¿Tú también sufres ahora ese síndrome de identidad? De que ahora son tres correos, Twitter, Facebook, página de internet, currículum, Skype, etc. Sí, es lo que, no sé si conozcas a Clay Shirky, es una cosa que explica este teórico que dice que estamos spameando al mundo con nuestra información personal, estamos publicando más cosas de las que la gente puede leer. Y creo que lo mejor que podemos hacer ahorita es reconsiderar nuestra presencia en internet, así como reconsideramos nuestra presencia en el plano físico. Y pues concentrar todo en un solo lugar y tratar de hacer que sea de calidad ese lugar. Hacernos más minimalistas. Cada quien lo suyo, realmente mucha gente nos va a mandar el diablo, pero sí, personalmente creo que entre menos más. Correcto. Jorge, pues muchísimo gusto de haber platicado contigo. Muchísimas gracias por esta entrevista que nos diste para el Miskatonic. Y pues esperamos que no sea la última vez. Por aquí quedan las puertas abiertas, eres bienvenido cuando tú gustes. Esperamos próximamente verte por aquí de nuevo. Muchas gracias a ti y saludos a todos por allá. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Miskatonic Radio, al noveno a noveno a noveno a noveno. Yo soy el Morex y te invito a escuchar Diario de un Huevonauta, el podcast oficial de la vida geek en español, donde podrás encontrar noticias, reviews, previews y todo lo relacionado a tu vida geek. Acompáñame los lunes a las 9 p.m. aquí por Redux Radio. Ah, y también podrás escuchar música del Nabo como esta. Todos los domingos a las 9 de la noche, haciéndole la guerra a la hora nacional. Transmitimos por la señal de Redux Radio. No lo olviden, todas las locuras que salen de mi cerebro, todos los domingos a las 9 por la frecuencia de Redux Radio. Pues ya estamos de regreso, qué bueno que nos siguen acompañando. Esto fue lo que platicamos con el señor Jorge Pinto. A mí me agradó mucho la entrevista y compartió muchas cosas que por ahí hay muchos detalles que sería bueno resaltar. El audio sufrió algunos problemas, espero que se hayan corregido con la humilde edición que le hicimos, pero bueno, está bastante audible, no creo que haya ningún problema. Sobre noticias y otras cuestiones, quiero invitarlos también. Por ahí participamos en un podcast con los amigos de Capital 8. Yo voy a publicar en un ratito más en la compuerta 12 tanto este programa en formato de podcast, que lo pueden encontrar en compuerta12.com o en la iTunes Store, y también vamos a colocar ahí algunas ligas para que puedan escuchar la segunda parte del podcast de Capital 8, donde platicamos de anime, manga, líneas del tiempo, etc, de muchísimas cosas. Fue una plática de amigos bastante disfrutable, por allá los esperamos. Y pues no me resta más que agradecerles el habernos acompañado en esta transmisión en Miskatonic, la radio, el noveno arte. Esta semana no prometo que haya mini episodio, porque ando bien atareado con lo de la Expo Coleccionistas, con la plática que vamos a dar por allá. Les reitero, por allá los esperamos el sábado. Y quiero agradecer muy especialmente a Julio César Montoya y a Morex, que me están apoyando muchísimo, muchísimo con el material que voy a presentar allá en la conferencia en Expo Coleccionistas. Pues bueno, yo soy Gilberto Cárdenas, les agradezco su compañía y su preferencia. A los que nos descargaron en formato de podcast, también les agradecemos muchísimo haber descargado este programa. Nos vemos el próximo miércoles aquí en Radio Reduxnet.info a las 10 de la noche. Y recuerden, leer un cómic diario es muy sano. Y dense una vuelta por allá por bunsencomics.com para que puedan conocer de todo lo que estuvimos platicando hoy aquí. Gracias por acompañarnos. Nos vemos. Yeah.